quieres, tampoco te quiero. Nuestro amor fue tan solo un enredo, tus juegos de niña a mí me aburrieron. Ya no esperes que vuelva contigo, perdiste tu amante, perdiste tu amigo. Fuiste tonta al quererlo todo, yo no tengo dueña, yo vivo a mi modo. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú dirás con otro, yo con otra estoy. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú dirás con otro, yo con otra estoy. Ahora que tienes, no inventes mentiras que ya no te creo. Tus caricias y besos de niña nunca me llenaron, te soy muy sincero. No me importa que digas al mundo que soy el canalla que arruinó tu vida. Tú lo sabes que nadie te cree, que tú me buscabas, que estás bien perdida. No tapemos el sol con un dedo y dime adiós, tú te irás con otro, yo con otra estoy. No tapemos el sol.